Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola Mindangos, soy Dani González y esto es El Microondas. Bienvenidos todos y todas al programa Recombustión por excelencia de las ondas. Es este nuestro programa número 14 ya de la tercera temporada y el primero que hacemos desde este nuevo medium, desde esta habitación tan bonita, desde ROM, una emisora exclusiva, que me atrapo hoy con las X yo, exclusivamente online, en la que se respira un fresco aroma a revolución tecnológica y donde, pues aquí en el microondas, también vamos a dar este pasito hacia la comunidad internetera en especial. Seguimos en directo, como siempre, con lo que eso supone, muchas curiosidades, mucho humor, improvisación y sobre todo buen rollo que queremos pues tener aquí y disfrutar de este ratito con vosotros alrededor de esta cálida hoguera, como nos gusta llamarle, donde cada semana nos reuniremos para descubrir curiosidades de todo tipo. Así que bueno, a todos aquellos valientes que estáis ahí al otro lado, bienvenidos otra vez, como os digo, a esta nueva aventura radiofónica que afrontamos con toda la ilusión que un grupo de zanguangos como nosotros puede tener y la que esperemos nos acompañéis y disfrutéis como nosotros lo llevamos haciendo cada semana. Hoy vamos a tener más contenido que sobresale en la calle Génova, y ya es decir, un montón de noticias de las que interesan de verdad, anécdotas, curiosidades muy muy interesantes también. Y bueno, como no, para ello necesito empezar a contar con zanguangos, como yo digo, con mindangos del calibre, como aquí el amigo José Santiago García. Santi. Ay, eso esperaba, Dani. Qué emoción. Hola, Dani. Hola, mindangos. Hola, Ike. Estás ahí. Hay que se le saluda al final, no te preocupes por él. Por tu puesto, dice. Pues nada, estoy súper contento de estar aquí en esta nueva etapa y nada, Dani. ¿Sabes, Santi? Yo creo que sí, porque tú estás desde los principios del microondas. Yo nací. Que somos cuatro, como el equipo A. Hoy no vamos a tener al amigo Perdi, al que le mandamos un saludo. No ha podido venir a este estreno en ROM, pero sí que está, pues, aquí Santi, que vale por dos, porque además tienes a tu gran colega y amigo del alma, Aitor Menta. Sí, además he traído a Aitor Menta, dice, la fórmula del éxito. Dice que va a hablar sobre la fórmula de cómo hacer una canción pegadiza. ¿Qué ibas a decir sobre la fórmula del éxito? Vale, ¿eh? El éxito, cuando más reiterativo, más exitoso es. Y además tienes un paciencia, ¿no? Un paciencia y un postre. Tengo de todo. Además he visto los Goya. Que eso... Ya has visto los Goya. Y he comido con postre, doble. Muy bien. Bueno, y paso a presentar al tercer hombre en Discordia, que no por ello. Hoy es el segundo presentado, pero no por ello el primero, Enrique Leal. Me han dejado lejos de vosotros, ¿eh? Te tenemos ahí en al una fin. Cápsula que nos viene perfecto para mantenernos alejados de tu olor de corporal. Mi olor. Claro que sí, hombre. Mascarillas fuera. Pues traigo el origen, no sé si os acordáis, que la semana pasada era películas pornos en la Alemania nazi. Claro. Pues no ahora es el origen de las películas porno en España. Anda. Y otra de las mierdas que traigo es el origen de Hay gato encerrado. Hay gato. También traigo películas y cosas que son muy absurdas, como inventos muy curiosos. Inventos curiosos, también relacionados con el porno, supongo, si no. Bueno, solo una. Vale. Solo tú. Por cierto, deciros también que los programas los iremos subiendo a nuestra web, elmicrondasradio.com, donde podréis descargar todo este saco de curiosidades a modo de podcast, como se ha ido haciendo anteriormente. Y como siempre, ahí estamos, @elmicrondas/, para que la gente nos escriba. Santi va a ser hoy el encargado un poco de llevar el Twitter. Ayer aprendiste y hoy ya con el Twitter, ¿ves? Es que es rápido, esto es rápido. QAZ. Ya está todo dicho de momento, presentados que estamos, así que vamos a poner en marcha todo esto. Y nada más, desearnos suerte, que más nos vale. Abrimos la tapa de este microondas mágico de hoy y para dentro de todo el mundo, vamos con la primera sección, con las noticias perdidas. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Pues Pues sí, señores, el riff guitarrero que indica que empieza ya la primera sección del microondas, las noticias perdidas. Hoy no tenemos a Perdi aquí, así que voy a intentar contarlas yo, ¿vale? Cosas que he visto a lo largo de esta semana y me han parecido curiosas y muy microonderas para el día de hoy. Por ejemplo, Santi, a ver qué te parece. Tú conoces a John Lennon, ¿no? En persona y en perro. Y en perro también. Resulta que un policía, bueno, la policía de Belo Horizonte, no se dice así porque esto pasó en Brasil, así que quien tenga Belo Horizonte, captura a John Lennon, el tercero en lo que va de año. En lo que va de año, ¿sabes? Han capturado ya a tres. Muy bien. John Lennon. Muy eficaz. Esto es un fenómeno demográfico singular. La policía del estado brasileño de Belo Horizonte detuvo hace unas semanas a un joven llamado John Lennon. Lo curioso es que se trata del tercero con este apelativo en lo que va de año. Es una época, tú lo sabes bien, José Santiago García Caridad. Por Dios. Una época de post-mass media. Ocurre que hay cientos, miles de personas que comparten este nombre, bueno, comparten nombre con músicos, futbolistas o actores famosos. Y tal es el caso de John Lennon, héroe cultural de tantos padres, ¿no? Que llaman así a sus hijos en su honor. Lo que pasa, que Brasil se está llenando de John Lennon y al final, pues claro, hay mucha delincuencia. Sí, sí. Y mira, la cárcel llena de John Lennon. Que de hecho dicen que Yoko Ono, eso el la faz esa que tiene y el símil asiático que tiene, es de mentira, en realidad es brasileña. Brasileña. Sí, tiene. Lo que pasa la gracia que tiene así al sí, lo que pasa es que las curvas las disimula porque las rellena con yeso. Siempre hablando de Yoko Ono. Y de yeso. Decimos John Lennon, pero nadie le pone a su hijo Ringo Starr, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Pobrecito. Y George Harrison ya, vamos. Bueno, esta noticia la he leído, Santi, y me he acordado de ti, no sé por qué. Ay. Se come a sus hijos por hambre. Un informe periodístico reveló el caso de un padre que fue sentenciado por haber matado a sus dos hijos para tener comida en Corea del Norte. ¿Sabéis que cuando la noticia sucede muy lejos podemos hablar de ella y reírnos? Claro, por supuesto. ¿Vale? No hay ningún mal aquí. Donde en Corea del Norte, donde la hambruna ha multiplicado los casos de canibalismo de manera alarmante. Uy. Pues, Santi, te voy a hablar a ti también hoy. Sí, soy protagonista. Señala el gobierno de Kim Jong un que oculta un poco la extrema pobreza en las provincias del norte y del sur, que podría haberle costado la vida a 10.000 personas este canibalismo. Vaya. Así que mira, pues lo típico, ¿no? Que te quedas con hambre y vas a lo que vas. Y de un tirón. De hecho, otro de los casos revelados señala que un hombre fue acusado de desenterrar el cuerpo de su nieto para comer sus restos. ¿Pero qué está pasando aquí con la gente? Una cosa es tener hambre, pero... Pues sí. Es duro. Se ve que vieron hace poco la película Viven, ¿no? Y dicen, uy, esto hay que hacerlo. Sí, vamos, Viven dan una ganas de comer carne. Además, que luego la carne humana deja unos paluegos ahí raros, o sea que sí. Son sí. Trozos de hueso enormes, ¿no? Los dientes, muy mal. Me gusta mucho hablar a esta hora de la cena. Pues mira, vamos a seguir un poco así con sucesos, pero sucesos que tienes que reírte porque no hay otra. Mata a su mujer por no quererle cocinar una hamburguesa. Uy. Y ahora sí, ahora nos vamos ya a Estados Unidos, a Miami. Ahora sí. Un anciano se enfrenta a cargos por asesinato en segundo grado después de que apuñalara a su esposa porque no quiso cocinarle una hamburguesa. ¿Pero esto qué es? Y una hamburguesa de segundo grado. y en Estados Unidos, con la de carne que hay ahí. Con la que está cayendo. Bueno, a soldados alemanes. ¿Qué le pasa a los soldados alemanes? Cambiamos de noticia. ¿Ya? Pues, sí, ya se acabó. Me gustaba la hamburguesa esa de... Te gustaba la hamburguesa. La hamburguesa, ¿no? De la muerte. Resulta que Santi, que a soldados alemanes le están saliendo teticas. Le salen tetas. Un informe médico revela que soldados alemanes de un cuerpo de élite en el Watch Battalion del Ministerio de Defensa en Berlín, pues les crecen los pechetes, los pechos. German boobs. Sí. El estudio apunta a que el misterioso crecimiento del pecho, especialmente el izquierdo. El izquierdo, no te lo pierdas. Bueno. Puede estar en el impacto del fusil en esa zona durante los ejercicios. Bueno, hay que llevar cuidado. Unos aquí tenemos más tetas que otros, ¿no? También. Sí, aquí en España nos crecen, pero las del lado derecho. Es por eso por lo que nos ponemos en contra de la guerra y eso. Y no por una idea pacifista, ¿no? Sino por estética. Hombre, en Gandía Sor, tanto hombres como mujeres tienen tetas. Y viceversa. Y viceversa. Chicos, he acabado algún apunte, José Santiago. No, que yo sé que la gente se está yendo a Alemania y no es por vente a Alemania, Pepe, vente a trabajar. Vente a Alemania, teta. Yo conozco muchos amigos míos que se están yendo porque dicen que allí los hombres están ya... La siguiente evolución del hombre. Más buenos que las alemanas, seguro. Claro. Bueno, que algunas alemanas. Y Darwin lo decía. Decía... Es que no sé su idioma. Pero lo decía en inglés. Decía... Tiran más dos tetas que... que sí, una guerra. Nos vamos a la siguiente sección. Ahora sí, ya empieza a oler. Estos son las mierdas de Ike. El microondas. Tu radio recombustión. Sí, sí, amigo. Estos son las mierdas de Ike. ¡Mis mierdas! ¿Qué pasa, al chavales? Pobre Ike, que lo tenemos ahí controlando los botones, haciendo muy buen trabajo detrás del cristal. Hombre, lo que se puede, claro que sí. Y bueno, sabéis que esta sección dura por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y Ike, que viene cada semana a traernos una curiosidad. ¿Vamos con el porno en España? Pues sí, me apetece. Pues habrá gente a la que le sorprenda esto, pero es un hecho famoso. Y ¿qué es dices? Que el abuelo del rey Don Juan Carlos I, Alfonso XIII, financiaba el porno. De hecho, es el responsable de que en España exista el porno. Creo que es lo mejor que ha hecho un rey por su país. El Torbe de la monarquía. Bueno, sí. Y otra cosa que hizo buena fue tener ese nieto que se cae y después nos reímos en YouTube. Estas películas porno fueron rodadas en Barcelona durante los años 20 por encargo del conde de Romanones, que este actuaba en nombre del rey. De hecho, Alfonso XIII no solo pagaba para que las hicieran, sino que también decía cómo quería que fuera el argumento. Oh. Lo típico es de chico conoce chica, chica se quita la ropa y chico enseña el miembro. El rey llegó a conocer en persona a Anita Loos, que era una famosa guionista de Hollywood, a la que le preguntó sobre Fatty Arbuckle, que era un cómico que estuvo en películas con Chaplin y con Buster, claro, Keaton. Fatty, que era así. Fatty Arbuckle. ¿Sabes quién es, no? Sí, sí, vale, no, vale. Fatty Arbuckle. Pues bueno, esta le contó que él participó en una orgía ahí durante los años 20 y que violó supuestamente a una joven promesa del cine que se llamaba Virginia Rape, rape, claro, digo yo, con una botella de champán, y esta murió dos días después. Se llamaba Virginia Rape, rape es violación. ¿Sí? No, pero Rape con dos P's. Ah, vale. Ah, ahora es cuando, ¿eh? Bueno, pues de ahí viene el nombre de violación, seguramente. Pues este tipo salió impune, pero con el escándalo acabó su carrera ya en el cine. El rey ante esto contestó, qué mala suerte, esto le puede pasar a cualquiera. Qué mala suerte, qué mala suerte. De todas las películas, ya como dato final, que produjo el rey, solo se conservan tres, ya que durante el franquismo se destruyeron casi todas porque no estaba bien visto que el rey de España tuviera esas aficiones tan cochinas. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué salió diciendo? Hablé con él el otro día. Salió diciendo, lo siento mucho, no volverá a pasar, ¿no? Sí, pero en un castellano más formal. Ah. Y los tres títulos, apunta Dani, de las películas que se conservan aún es El Confesor, El Ministro y Consultorio de Señoras. Para el que lo quiera ver en YouTube, hay un fragmento del Confesor. O en Ex-Hamster. O YouTube. No. Tenemos ahí... Hombre, claro que sí, hombre. Las dos primeras dices El Confesor y... Y El Ministro. Y El Ministro. Eso vamos, está muy bien para estos tiempos. Una gana de comprar esas películas si quieres excitarte. Impresionante. Sí, sí. El Confesor y El Ministro. Hombre, con El Ministro a lo mejor muchos sí que se ponen ahora, ¿no? Y con La Menestra. Muy bien, algo más. ¿Y que te quiero? Muy bien. Pues mira, siempre me encanta que me quieran cuando voy a dar paso a un amigo que ya asoma el mástil y también la guitarra. Oh, no. Él es Aitor Menta. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Tenemos aquí en el programa ahora una luz roja súper moderna que nos indica cuándo podemos hablar. Y ahora hay tormenta, es tu momento. Puedes hablar, puedes... dar la bienvenida a Rom. Estoy levitando en el aire, on air. Siempre he soñado con este momento, Dani. ¿Está nerviosete? Sí. ¿Qué te pasa? Pues resulta que voy a hablar sobre un estudio, pero creo que lo explica mejor Santi. Uh-huh. Venga, ¿Santi? ¡Hola, Dani! Hola, Santi. Muy diferente a mi amigo de Tormenta, que tiene la voz más... Mejor no, más de sosa, sí. Hay que sé imitarlo. Pero perfectamente, ¿eh? Sí. Me gustas. Pues voy a hablaros de la canción más pegadiza. ¿Cuál es la fórmula de la canción, de las canciones estándar que se te quedan en la cabeza y nunca se van? Pues... Los psicólogos de varias universidades británicas y estadounidenses, pues... Creía que quería la respuesta ya, vale. Pues han descifrado la fórmula de las canciones más pegadizas de la historia. Un estudio en el que han participado miles de personas, pues en la Universidad de Londres, en la Universidad de Nueva York y Goldsmith, siempre es interesante decir las universidades, les han puesto unas canciones y mientras que escuchaban las canciones, estaban estudiando si cantaban, si las seguían, si las bailaban. Y adivina cuál es la canción más pegadiza de la historia del mundo. No sé, una de Juan Magán. Juan Magán, ¿tú y qué dirías? Yo no sé qué hablas tú, es pues, que nunca te entiendo. Y esa canción, esa fue Eurovisión y no. Resulta que es We Are the Champions, la canción más pegadiza del mundo, el clásico de 1977. Le han dicho que con mucha diferencia, ha demostrado ser la canción más pegadiza. Y se lo han dicho a Brian May, el guitarrista, y ha dicho, fabuloso. Así que se ha demostrado, como en plan, en inglés. Ha dicho eso, ¿verdad? Sí, ha dicho fabuloso. Así que se ha demostrado. No puedo repetir muchas veces. ¿Has dicho eso de verdad? Es decir, digamos que ha dicho, claro, ya lo sabía, por fin se demuestra, por fin la conjetura se hace cierta. Pero resulta que hay cuatro fórmulas básicas que han detectado como las canciones pegadizas cumplen esas cuatro fórmulas, ¿vale? Las digo rápidamente. En primer lugar, cuanta más larga sea el tiempo en que se sostengan las palabras, más fácil es cantar con esa canción. Entonces, Macaco... ¡Oh! Pues muy bien. ¿Y qué? Muy bien. Más bien. Primer lugar. Bien. Vamos con el segundo lugar. El número de sonidos que se introducen en el coro. Muy importante que haya grandes dosis de energía en los coros. Macaco también se los hace. Macaco. Oyo. Tercer lugar, Dani, y no por ello el cuarto. Las voces agudas de hombre, maná, y con grandes esfuerzos vocales, son muy importantes en la predisposición de la gente al escucharlo, ya que favorecen ese sonido diciendo, ¡oye, ese hombre tiene delicadeza! ¡Oye, mi amor! Quiere decir que... Me ha puesto un ejemplo... Hombre, se me ocurre ese y... El de Vetusta Morla. Claro, también. Y por cuarto lugar, por último lugar, el sexo del vocalista, muy importante. Y no me refiero al sexo que sea mucho, poco o Miguel o Bosé. O palo. Acompañar al cantante puede ser, según los psicólogos, una especie de grito de guerra subconsciente con que despertar a una parte que tenemos primitiva dentro de nosotros. Yo creo, o sea, que es una parte como sexual. Podríamos dejar la cuarta y quitar las otras. La verdad que sí. Y entonces, ¿el We Are the Champions tiene estas cuatro? Sí. Tú dices, joder, Freddy, es que me estás animando mucho. Uh-huh. En el primer lugar está We Are the Champions, pero vamos, con mucha diferencia, por lo menos 16 puntos. Quiere de Eurovisión ahora. En segundo lugar, YMCA. Mira, también de los Village People. De gays va la cosa, de momento. De momento vamos así. Y el tercer lugar me ha sorprendido un montón, que han dicho que es la de Sum 41. Mira, Fat Lip. Que no me acuerdo. ¿Qué? No la tengo ni en la cabeza, pero la han puesto como en tercer lugar. Y la cuarta, por supuesto, The Final Countdown. Pues el final. Con ese tercer lugar, Santi, creo que como que... Que ya no te creo, ¿sabes? Pues nunca más. Los estudios de Nueva York ya saben lo que dicen. Que te crea. Y, por lo tanto, Hay Tormenta viene preparado para esa fórmula. Muy bien, pues esa información. Hola. Recombustionante. Y Hay Tormenta, ahora tienes que cantarnos, pero ya. Tienes que ponerte a tocar. Claro, Santi no quita el tiempo, pues nada, pues me pondré a cantar. Rápidamente, Aitor, dinos de qué vas a hablar y magia en los dedos. Pues voy a hablar de la canción más pegadiza del mundo. La canción se llama La canción más pegadiza del... Y... Porque se pegan los labios. Es muy pegadiza. Es un cliffhanger musical. No lo entiendo. ¡Ja! bastante pegadiza. Sí, de momento sí. Tengo cuatro acordes para ti y una letra para torpes. Tengo una armonía que te hará pensar en mí y una productora en Londres. Tengo un la-la-la y un one, two, three. Tengo una macarena y levanta las manos. Tengo un hola, don Pepito, y un popurrí, un gamnan y un papá americano. La canción más pegadiza, la canción más pegadiza, la canción más pegadiza, la canción come cerebro, la canción más pegadiza, la canción más pegadiza, la canción más pegadiza, la canción come cerebro. Aquí donde bailan las chicas en el videoclip. Puedo bailar yo si quieres. Vale. Tengo una historia muy triste de amor. Siéntete identificado. Después un waka waka y un baile feroz y una fiesta en el lavabo. La canción más pegadiza, la canción más pegadiza, la canción más pegadiza, la canción come cerebro. La canción más pegadiza, la canción más pegadiza, la canción más pegadiza, la canción come cerebro. La canción come cerebro. Muy bonito, Aitor. Pues solo te voy a aplaudir yo porque eso decía yo. Muy pero... triste, como para variar. A mí me das igual, yo no te he escuchado. Con el personaje. Mire, te aplauden también por ahí por dentro. Muy bien, sí, ahí. Hay un estadio de fútbol. Además, vas a venir, bueno, te quedas aquí hasta el final del programa, que también vas a hablarnos un poco de los Goya. Vale, total, me podéis igual, ¿no? Sí, vale. Vas a ganar lo mismo. Pues vamos ahora a escuchar, sí, algo de música normal. Félix Riebel, italiano, de Cat Empire. ¿Cuánto nos gusta este grupo, Santi? Me gusta. Wide Open Rivers. Adiós. Was overflowing, wide open. Ya estamos de vuelta. Esto era Felix Rebel. Como digo, como nos encanta The Cat Empire, que ya han sacado un nuevo disco. Este es el disco en solitario que hizo, lo sacó hace un año, ¿no? Sí. Pues muy chulo, muy chulo que está. Vamos ya con esta sección que retomamos, un clásico en nuestros primeros programas. Y ya, vamos, está tatuado en nuestra piel y en nuestros corazones, José Santiago. Vamos a jugar. Os tengo preparadas unas preguntas de las cuales obviamente no conocéis las respuestas. Esto se llama Meándose Fuera y os voy a dar a conocer una serie de leyes reales que por un motivo u otro perduran en los libros legislativos de algunos países. Vaya. Leyes absurdas. Tú lo sabes bien, Santi, que hay cosas que han pasado y por lo que sea ahí siguen y no se mueven, ¿vale? Normalmente lo hacemos con leyes de Estados Unidos, pero he visto que hay otros países muy curiosos. Hemos abierto fronteras. Un tour. Son leyes reales, así que ahora como vamos a terminar el programa a las 10:30, sí que nos viene de puta madre la apuesta esta que hacemos de el perdedor es el que invita a las cañas, ¿vale? ¿Y ya qué? Sabéis, sí que Santi, participad desde el Twitter también podéis. La respuesta correcta. Nada okay. De tonterías y vamos ahí. Bueno, vamos con la primera ley de hoy, a ver. Vamos. En Bahrein, escribo por aquí, en Bahrein nos encontramos con una ley que prohíbe a los ginecólogos, atención, una de estas tres: A, mirar los genitales de la mujer directamente; B, hacerle un chiste a la mujer mientras le examinas y que ésta se ría. Eso está prohibido en Bahrein. Hacerle un chiste a la mujer y que se ría. Sí, siendo ginecólogo, hacerle un chiste a la mujer. Claro, muy lógico. Y que se ría. O C, usar un matasuegras a modo de broma en los genitales. ¿Cuál de estas tres está prohibida por ley en Bahrein? Vale, pero Bahrein, ¿de qué? ¿Eso qué es? De baremo, eso que mide. Bueno, el juego va a consistir en explicarte vocabulario. Sí, quiero geografía más que leyes. Bahrein, bueno, Santi, venga, ¿qué dices? ¿Mirar los genitales de la mujer directamente, hacerle un chiste a la mujer mientras le examinas o usar un matasuegras? Yo digo que un ginecólogo puede hacer lo del matasuegras, por supuesto. De hecho, tiene una forma estupenda. Eso es que no está prohibido. No está prohibido. Yo voy descartando, es que voy al revés. Vale, claro, no, es como se juega. Y así voy a decir la B. La B. Hacerle un chiste a la mujer mientras le examina. ¿Sí, claro, qué? Eso no puede ser. Yo sé que Santi fue con su novia y lo del matasuegra no es porque lo hizo y funcionó. De hecho. Incluso repito. Por lo tanto, yo creo que va a ser la A. Que mirarlo ahí directamente, yo qué sé, es como que. Muy bien, muy bien. No lo vas a ver bien. Y que siempre es el mejor en este juego. Tiene mentalidad meándose fuera. Completamente. Vale. En efecto, en Bahrein, un doctor puede examinar los genitales de una mujer, pero tiene terminantemente prohibido mirar a ellos directamente durante el examen. Y solo puede ver su reflejo en su espejo. No, su reflejo en un espejo. Es decir, que le examinan, vaya, Santi, con un espejo. A lo Da Vinci. Eso es. No pueden mirar ahí, al sitio. O sea, que Da Vinci pintaba así, con un espejo. Y pintaba para que las letras estuvieran al revés y así las codificaba, su mensaje secreto. Es código Da Vinci. En Londres hay una ley que prohíbe montarse en un taxi. ¿Sí? Sí. No. Sí, A, vas sin pantalones. B, vas con pantalones pero con la minga afuera. O la C, tienes la peste. ¿Y qué? Eso te toca. Empiezo yo, ¿no? Empiezas. Bueno, Santi y yo hemos estado en Londres y tanto ir desnudos como ir sin pantalones... Está permitido. Sí, sí. O sea, sí, es sí. Porque la peste puede matar al conductor por eso, claro, por oler, ¿vale?, mal. ¿Y qué dice la que peste? Yo sé de eso, ¿sabes? ¿Y Santi dice? Hombre, yo teniendo en cuenta el truco ese de cuando se hace una encuesta que se pone una así absurda y dos que tienen relación. Y has puesto dos de que tienen una chorra por ahí. Sí. Algo tiene que ver ahí. Así que voy a decir... El de pantalones bajados. Muy bien, pues te he engañado, Santi, porque tienes la peste. Madre mía, este. Y aparte hay una ley que prohíbe montarte en un taxi si tienes la peste. ¿Ves? Y que con lo de pestes y tal, sí que tira siempre por ahí. Muy claro, bien. Yo entiendo. Pues dos puntos para Ike. Vamos con la tercera. Alabama, Estados Unidos. Alabama. Es ilegal, si viajas como copiloto, hacerle una de estas cosas a un conductor. Oh. A, vendarle los ojos; B, jugar al veo-veo; o C, sintonizar la cope. Una de estas tres cosas no se puede hacer en Alabama, Estados Unidos. Muy difícil, Dani. Me dejas aquí en un marrón. Voy a decir la esa. La esa bien, que has acertado esta vez. La que tienes en negrita. La B. La B. Repítela. Jugar al veo veo, no se puede. ¿Y ahí qué? Yo digo que no se puede escuchar la COPE más que nada porque allí no llega el dial. Hostia, Ike, este es listo. Pero no va a ser ni veo veo ni la COPE, va a ser la otra. Vendarle los ojos. Esa, porque lógicamente, si no, lógicamente, Santi, creo que ya vas a ser tú el que pague las cañas después. Obvio. Madre mía. No puedes vendarle los ojos al conductor porque te pueden poner una multa. Quizás después de matarte. Pero es que no has especificado. Yo decía el veo veo, el de Teresa Raval. Ah, vale, vale. El cantajuegos, ¿no? El cantajuegos. Ese sí que está prohibido. Hostia, eso sí que es un crimen. Volvemos al Reino Unido, donde una ley permite a las mujeres a... vivir. Esta me ha gustado. A, traficar con drogas si es para mantener a su futuro bebé. B, orinar en un casco de policía. O C, robar ropa de bebé. Que está permitido. Una ley que permite a las mujeres hacer esto. Robar ropa de bebé. ¿Robar ropa de bebé? La primera era vender droga para... Traficar con drogas para mantener a tu bebé. Trainspotting se puede, yo digo que es esa. Pues muy bien, chicos. No habéis acertado lo ninguno. Sabía. Orinar en un casco de policía se permite. Hay una ley que en el Reino Unido te deja, si te estás meando y tienes la panza algo dentro, con algo dentro de la panza, que ya no sé ni hablar. Entonces puedes pedirle gustosamente el casco a un policía que te lo va. Hombre, yo lo he visto en El Último Sobreviviente, la hora que lo recuerdo. No, pero ahí era en serpientes, ¿no? Bueno, pero casco de policía, el desierto. Son igual de feos, ¿no? Bueno, punto para nadie. Venga, Santi, que puedes remontar. Me va ganando, ¿no? Nadie. Consigue uno, venga, el gol del honor. Reino Unido, y ya nos vamos. Nos vamos al Big Ben, Santi. El Big Ben, esa palabra que recuerdo, estuve 4 días con mis padres en Londres y mi madre no fue capaz de decir Big Ben. Era Big Ben o Bob Bean, o no le salía. Bob Dylan. Para que veas el nivel de inglés. Veo que sí. Bueno, un beso, mamá. Seguimos en el Reino Unido. Parlamento Británico. Hay una ley en el Parlamento Británico que te prohíbe a... sonarte los mocos durante la aprobación de una ley. B, escuchar un partido de fútbol por los cascos, es decir, por los auriculares, durante un debate. O C, morirte. Está prohibido, terminantemente prohibido. Cuando digo terminantemente prohibido es que voy a aceptar la B. No. Sí, ¿qué? No. La B es la de los mocos, ¿no? La de escuchar un partido de fútbol en la con Cope. Los auriculares. Mientras... mientras estás en un debate. Con un matasuegras, yo quiero especificar. Con un matasuegras en los y con un espejo también, ¿no? Yo digo que es la C, porque tú imagínate que estás en medio de un discurso ahí importantísimo y vas y te mueres. Eso está prohibido en el Parlamento. En efecto, la ley no te permite morirte. Te tienes que ir fuera al Starbucks más cercano. Tú imagínate ahí Lincoln en su momento ahí del discurso más famoso, que se muere. Pero pues me vienes con Lincoln, estamos en el Parlamento británico. Oye, yo estoy donde quiera. Cultureta. Vete eso, yo qué sé. Eso es como aquí en España, que está prohibido suicidarse. Uh-huh. Y dices, bueno, pues está bien saberlo. Bueno, aquí en España y en todo el mundo, ¿no? En tu casa, ¿no? Bueno, pues si algún día, yo qué sé, estáis ahí en el Parlamento Británico, no muráis, ¿vale? Porque os puede caer otra multa por esto. Y nada, hasta aquí el meándose fuera, las leyes absurdas, reales, como digo, aunque nosotros seamos muy tontos, las leyes son de verdad, ¿eh? Eso no cambia. No hagas recuento, Dani. Y vamos a hacer el recuento de Ike 4, Santi nada. y nadie 1. Y nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, que vienen pues una sección muy curiosa sobre historia. Tenemos el paciencia de Santi. No me lo pierdo. Acojonantis y películas, Popurrí University, deportes. Hay de todo. El microondas. Ondas, tu radio recombustión. Estamos de vuelta en microondas y siempre traemos, nos gusta traer cosas nuevas, y en este caso Ike dice, oye, que tengo unas curiosidades por ahí legendarias, ¿no? Por supuesto. Oye, que me aburro. Se llaman inventos. Inventos. Sí, es evidente que el ser humano es idiota por naturaleza y que quiere ganar dinero haciendo lo mínimo que bueno, es algo también de sabiduría popular. Muy bien. En Andalucía lo saben muy bien. Pero hay quien triunfa y quien no. Pues hoy quiero hacer famoso durante unos minutos a la gente que no triunfó. Pero no diré ni sus nombres ni nada para que sigan en el anonimato. Inventores que, cutres. Que han inventado algo que no ha funcionado, ¿no? Efectivamente, algo muy cutre, muy inútil. Vaya. Me gusta. Algunos de estos, bueno, vamos a empezar con uno que son gafas para leer en la cama. Eran unas gafas a las que le acoplaron unos espejos puestos en el ángulo perfecto para poder estar boca arriba en la cama y leerte un libro que tienes tú apoyado en el pecho. ¿Os lo imagináis bien? A ver, repite la situación. Tú estás tumbado boca arriba con tus gafas y en tus gafas hay como unos espejos que te reflejan a lo que tienes tú en el pecho, que es el libro. Tú puedes estar mirando hacia arriba y leyéndote el libro a la vez. Se hicieron para evitar el dolor cervical. No me puedo creer. Y de brazos, el típico dolor de brazos que dice, es que esa era otra de las cosas que por las que se inventó, claro. Supuestamente. Este inventor. Perfecta para Ramón San Pedro, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aunque dolor cervical no sé si tendría mucho. El inventor, al no poder leer dentro del metro por la cantidad de gente que había en hora punta, decidió hacer la segunda versión aún más cutre. Que era con los espejos puestos al revés y él cogiendo el periódico por encima de la cabeza. Creía que ibas a decir esas gafas, pero de sol. No, bueno, supongo que también lo haría. Este es uno de ellos, ¿vale? Vamos a por otro. Que si alguna vez quisiste, Dani, ser pianista, o tú, Santi, tú eres guitarrista, así que da igual. Pero no pudiste serlo, pues es porque tenías unas morcillas en los dedos y no tenías el estirador de dedos de la mano. Efectivamente. Claro, que es famosísimo. Se creó en el siglo XIX para aspirantes a pianistas. El compositor alemán Robert Schumann, dicen que se arruinó su carrera por culpa de este aparato, aunque otras fuentes dicen que fue por una operación fallida que le cortó un tendón de la mano. Pero bueno, yo me quedo con la primera, que es como más penosa, ¿no? Otro de los inventos. Un invento para agrandar morcillas, pero eso, sí, exacto, eso se vende ahora. Para estirar dedos, ¿sí? Ah, vale. Que se llama Yes Extender. Sí, exacto. Vale. Otro de los inventos más tontos son los pechos corazón, que eran pechos de silicona que reproducían el latido del corazón para que los bebés consiguieran dormir. Uy. Hoy en día seguro que no los usarían solo los bebés. Muy cookie. Pechos. Con latido de corazón. A ver, pero te pones el pecho, te lo inyectas. Claro, tú se lo. No, no, se lo ponías como en la cabeza al niño mientras dormía y entonces se pensaba que estaba en el pecho de su madre. Otra cosa que siguen vendiendo también en algunas páginas. Bueno, sí, según dónde te metas tú. ¿Eh? No dirá nada. Otra chorrada más fue el invento con el que tú te calabas vivo bajo la lluvia, pero tu cigarro no. Vaya. Era el cigarrillo paraguas. Que esto es muy simple. Tenían un paraguas pequeño, muy mal hecho, enganchado a la boquilla, que justo tapaba donde estaba todo el tabaco, toda la ceniza que iba cayendo. Está muy bien. Me suena, pero en pipa. Bueno, eso yo no lo he visto. Pero hay una foto. Pipas peladas. Hay una foto que la verdad es que es bastante buena. Sale un hombre con eso, un paraguas muy feo, que realmente se está mojando. Se ve hasta cómo está el cigarro mojado y te lo intentan vender encima. O sea, que ya es el sumum de lo cutre. Pero eso, ya hay un fallo gravísimo en ese invento. Fallo de fotografía. ¿Está la ley de Murphy comprobada? ¿Cuál? ¿Cuál? Pues que tú te enciendes un cigarro y aparece el autobús. Pues igual tú te enciendes el cigarro ese del paraguas y aparece la lluvia. Abres el paraguas y desaparece la lluvia. Vale. Eso es, vamos, es inmediato. ¿Cómo te pasaba a ti, Dani? No sé qué hace que no te callas. Bueno, seguimos. Para las madres que amaban a sus hijos, construyeron la jaula bebé para poder poner al bebé colgando de la ventana y que éste se entretuviera viendo gente pasar y así de paso airearse el culo. Mira, una jaula, ¿no? Una jaula donde ponían al hijo colgado de la ventana. Como sacar las zapatillas, ¿no? Como si tuvieses un pájaro, sí, pero en formato bebé. Es que mi balcón era así. Claro. Yo tenía un balcón de esos de barrotes muy finos que solo cabía mis patitas. Y mi periquito, que se cayó una vez. Tu periquito es como llamas a tu miembro, ¿verdad? Claro. ¿Otro más? Sí, por favor. Quedan dos solo. Nah. Este invento está pensado para las mujeres que se acaban de maquillar y justo en ese instante, siempre quería decir instante, se dan cuenta de que no se han duchado. ¿Sabes que eso le pasa 100%? Se llama la escafandra ducha. Gracias a esta bolsa de plástico rara en la cabeza, no te mojarán ni el pelo ni la cara. Es un inventazo, macho. Pues es el más lógico. Es más lógico realmente quién se maquilla o quién se lava el pelo y después se mete a la ducha otra vez. Hombre, yo no, pero pero nada. Le preguntan en el caso de que es quién se ducha. Y ya por último, si eres surfero y necesitas desplazarte vestido de traje por el mar, el río o el lago, porque vas a una boda o un evento importante, no te preocupes, también pensaron en ti. Se llama la tabla de surf motorizada. Tiene una hélice en la parte trasera y un timón a un lateral. Y ya está. Otro listo que quiso forrarse con una chorrada. Con un timón. Efectivamente. Hay que ver las drogas, ¿eh? Antes que las podía conseguir cualquiera y pasan estas cosas. Pues sí. Hay noches por ahí sueltas de estas que nos hemos juntado hablando de inventos, ¿no? Santi, tú tienes un invento por ahí que estás seguro que va a triunfar. Sí. Yo he inventado las ruedas adaptadas, es decir, las ruedas de coche, pero adaptadas a las redondas. No, ¿sabes? No entiendo tu idioma. Pues con ruedas con pinchos. Ah, amigo. A los lados. Porque aquí en... Bueno, en todas las ciudades de España hoy en día. Y en Murcia en particular. No era para liarme. Era una retórica. Vale. Ruedas con pincho. Yo lo dejo por si acaso. Muy bien, Ike. Bastante curioso. Me ha gustado. Sí, señor. Como para no gustarte. Y ahora... Ahora nos ponemos... Pasamos de historia a ciencia. Con nuestro matemático José Santiago García. Ciencia de hoy. El microondas. Tu radio recombustión. Tati. Uy. ¿Qué tal? Este pueblo muy bien aquí. A ver. Que estas tonterías no. Es que era un efecto que ha hecho Ike. Sí, era yo. Sí, las dos voces. Muy bueno, Ike, muy bien. Muy gracias. Bueno, gracias. Muy bueno. A ver, Santi, el señor científico que un día dijo: voy a hacer algo que se va a llamar paciencia a la mía. ¡Paciencia a la mía! Porque es que el mundo es así, el mundo es científico. Todo tiene que ver con el intelecto. Todo es ciencia. El mundo, amigo, es curioso y tú más. ¿Y a qué te importa? Pues voy a hablar de la ciencia para variar. Y el intelecto, el coeficiente intelectual en particular, voy a decir todas las curiosidades que siempre habéis querido saber sobre cuán inteligentes son nuestros famosos. Uh-huh. Y voy a compararlo también con gente de la historia. Antes de que empieces, ¿has visto la noticia esta semana pasada de una niña británica que con 3 años supera supera el coeficiente intelectual de Stephen Hawking? Vaya. ¿Qué dices? Con 3 años. Y seguro que habla mejor que ya él. Ya tiene una beca, vamos, ya la han comprado, digamos. ¿Tiene una beca? Para una escuela de superdotados. Tiene una beca. Junto con Ana Obregón. París. Pues yo voy a hablaros del coeficiente intelectual de la gente, pero con el IQ medido, con el número exacto de la gente que siempre digo, ¿y este es tonto? ¿O...? El origen de este test, el IQ, a ver si hablamos con propiedad. IQ. se remonta a 1912, cuando el psicólogo William Stern lo aplicó como un método para relacionar test de inteligencia en los niños solamente. Y mira, se ha fomentado a nivel adulto. Se comenzó a aplicar de una vez, de una forma más generalizada, y hoy en día se utiliza como si fuera la medición de la inteligencia, aunque no hay que tomarlo tan soberanamente. ¿Vale? La media varía en un 14 puntos y la media está en 100, ¿vale? Entre 114 y para abajo 86. ¿Vale? Ya por debajo Rafa Mora y cosas así. Hay una cosa que se llama efecto Flynn. El efecto Flynn. Como el profesor de los Simpsons. Sí. Y este fenómeno se conoce como que se incrementa. Esta puntuación se incrementa en 3 puntos cada década. Aunque hay estudios modernos que dicen que se estabilizó en los 90. ¿Vale? Que cada década ha subido 3 puntos. O sea, ahora somos de un IQ más alto. Pero desde el 90 nos hemos estabilizado. Hemos dicho, ya está bien. Somos demasiado inteligentes. En el 90 se paró la cosa, ¿no? En los 90, la década de los 90. En los 90. Pues ahí sí, hay colegios que baja y claro, colegios el auge de Telecinco. Exacto. Las redes sociales. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Yo era así más pequeño y cuéntame. Había un amigo más de mis padres. Sí, mira. Bueno, más que ahora. Saberlo. Un amigo de mis padres era profesor y dijo que había una superdotada en su clase. y le pregunté que cómo sabían que era superdotada, y yo me creí lo siguiente que me dijo, que era que la metían en una olla a presión y se salía viva. Entonces era superdotada. Y yo me lo creí. Y estaba siempre con que la metían en una olla a presión. A ver, vaya Iker. Porque Iker se vaya de la empresa. Sí, y que no hagas tú, por si acaso, no hagas el coeficiente intelectual este, el IQ. Ya no llego a dos. De hecho, IQ en español es Ike. Porque él... Como superdotado, yo también conocí a uno, el pequeño, Santi. Pero superdotado por todos lados. De IQ no. Y hay una pregunta que se hace todo el mundo, dice, ¿el IQ se puede mejorar? Y claro que sí, con por eso... Training, Franklin. Pues sí, con ejercicios de repetición, con haciendo IQs diferentes, coge unos mecanismos de, claro, dice, yo cada día soy más listo, tío. Pues es posible que te lo midan, pero tú eres chiquitín. Entonces eres más chiquitín. Y varios trucos también que he leído sobre cómo mejorar este IQ. Por ejemplo, hacer ejercicio, muy sano. Hacer ejercicio. Escribir mucho, pero también alguna vez escribir con tu otra mano. Y no está, y así puedes combinar el test de inteligencia con el test de la complacencia. Vale. Joder, qué directo. También jugar a los videojuegos, Dani, como tú siempre has deseado, eso favorece, estimula el... Yo siempre lo he deseado, ¿no? Pero no. Eso estimula la inteligencia, por supuesto. Hacer crucigramas y escuchar música clásica, muy intelectual, todo. Y sudokus, también. Voy a comentaros ahora el ranking de países en el que han hecho la media y están ahí rankineados. Los países más inteligentes. Joder, qué bien te explica, Dani. Me metes un rollo. El primero, el número uno, a ver si decís cuál es. No es ese. Iba a decir el uno. Rusia. Hong Kong. Hong Kong. Rusia, de hecho, está muy mal. Hong Kong con 107 puntos. La media está en 100. Hong Kong, 107. Corea del Sur, 106. Japón, 105. Y por ahí hay muchos países asiáticos hasta que llega Austria y Alemania con 102. 102 empatada a Italia. Y por ¿Italia? La banda derecha... No. Italia, 102 también. Y por la banda derecha viene Holanda con 101. De carrilero. De carrilero. Y Suiza y Suecia, que al ser hermanitos de nombre parecidos, 101. Bélgica, China, sí. Y tú dices, ¿y dónde pongo España? ¿Cuándo viene España? No, decir, por debajo de 98. Pues está entre el top 20. Por eso de ahí viene la red social. 20, ¿no? Está en el 18, 18º lugar, como te gusta a ti que decirlo. ¿Con cuánto de IQ? Número 18. Con 99. Está bordeando el 100 en la media mundial. Y el Reino Unido tiene 100, por cierto, que se me ha olvidado. Pero lo bueno, lo satisfactorio, es que tenemos a los americanos por debajo, a los franceses, a los canadienses, Argentina, claro, por 98, 97. Eso ya no sé, no es lo mismo. Es que la diferencia es el número de población que hay entre uno y otro. Creo que no sabes lo que es una media y que... No, nunca lo sabía. Y bueno, también comentar que los últimos que se pueden leer, por supuesto, son africanos, países africanos, con una media de 58, 63, 64, Etiopía, Guinea Ecuatorial, ¿vale? Ahora voy a comentaros los famosos, cuán inteligentes son, ¿vale? Ya he dicho que está en 100 la media, 110 o 114, ahí eres inteligente medio. Pero a partir de 130 se te puede considerar ya como casi superdotado. Y según cómo vayas aumentando, pues puedes ser superdotado de arriba o de las partes de los sobacos. Claro, como todo el mundo. Ahora decís, ¿qué famosos son inteligentes? Madonna. Madonna, ¿cómo sabes? Porque solo vi que Madonna, y me sorprendió un montón, lo leí hace mucho, y me sorprendió que fuese de los dotados. Esa tiene dinero para comprar un test. Un IQ. Pues dicen, las rubias son muy tontas. Pues, ¿quién dijo que las rubias no son inteligentes? La actriz Sharon Stone es la más inteligente de todas las famosas que se conocen. Meditas con el Kyu, Kyu, IQ. 154, más que superdotada. Y con unas piernas muy sensuales. Mientras que Madonna, 140, ¿y qué? Tenemos también a Jodie Foster, otra rubiaza. 135, con una licenciatura en literatura. Por la Universidad de Yale. ¿Tú hoy vienes con sustancias nocivas? Yo soy desde los años 70. Después de otra que no es rubia, Natalie Portman, otra mujer. ¿Kim Basinger no está por ahí? Gina Davis. No, Kim Basinger no la he encontrado. Y después hay algunos seres masculinos que me han llamado mucha atención. Por ejemplo, Steve Martin. Steve Martin es muy inteligente. Con Omega un 100, ya Will Ferrell. 142. No, pero te voy a decir el que más me ha sorprendido de todos. Arnold. ¿Qué me dices? Schwarzenegger. El Swatch tiene un 135 de coeficiente intelectual. Pues si me hubieses dicho que cuáles eran los peores, yo te habría dicho uno, Arnold Schwarzenegger, y otro Sylvester Stallone, seguro. Pues Sylvester Stallone no lo he visto, pero 135 tiene Schwarzenegger, que se graduó como maestro en negocios internacionales. De hecho, en Poli de Guardería le cogieron por eso. Porque tenía licenciatura, ¿no? De guardería. Demostró muchas dotes. Y bueno, voy a comentar así puntualmente. ¿Os acordáis de Dolph Lundgren? No. El malo de Rocky, el primer malo. El primer que luchaba contra Sylvester Stallone. Yo es que me acuerdo del negro y del ruso. O el malo de Soldado Universal también. Ah, bueno, pues. El rubio claro. Repeinado fuertote. Sí, sí. Pues tiene un coeficiente intelectual de 160 que iguala a Albert Einstein y a Quentin Tarantino. 160 de coeficiente intelectual tiene Quentin Tarantino. Tarantino tiene 160. Todo un genio. Quentin Tarantino tiene 160. Porque de hecho demuestra dotes de. Mueve mucho los dedos. Todas esas cosas son indicios de ser superdotado. Y muy estar bonito. Loco también. De los más bajos que he visto es Andy Warhol. Andy Warhol. Y joder, pues si era un artista pop, un genio en su materia. 86. Un poco cortito de miras. Sopa de tomate. Le ganamos. Tomato soup. Después, un español. Aquí no hay ningún español. Pues está. Históricamente han hecho también coeficientes intelectuales antiguos, según datos yo que sé, yo de dónde. Miguel de Cervantes, 155, el más alto de los españoles. Hawking, hablando de antes de Hawking, 160, ¿vale? Y el más alto de la historia que se ha conocido, Leonardo da Vinci, 220 de coeficiente. 220. Muy bien, Santi, creo que hemos tenido bastante número. A ver, sé que cuando la cosa está bien, por la espuma, ¿no? Que me ves aquí, que voy sacando sí, por la boca. Entonces vamos ahora a hacer una pausa musical, ¿eh? Una parábola. Con dos chicos, dos hermanos que nos gustan mucho. Los Estopa. Oasis. No. Los Unicejo. The Importance of Being Idol. Cause the love that don't pay me, I beg my landlord for some more time. He said, son, the bill's waiting. My best friend called me the other night. He said, man, are you crazy? My girlfriend told me to get a life. She said, momento de la noche cálido, placentero, hermoso, jovial, recombustionante, en una palabra, en el que alrededor de esta hoguera radiofónica pues nos sentamos a hablar de grandes películas, ¿no?, del cine, pero que en este caso no son nada grandes, sino que son películas de Ike. Y encima me encanta destrozarlas. Bueno, películas, cambiando un poco el tono, vamos, sabéis allá. Que Ike es un hombre que le gusta mucho el cine, pero el cine entre comillas hechas así, no con los dos dedos, sino con imagínate, con garras. Sí, con los puños, así. Eso es el cine que ve Ike. Digan lo que digan, los películas abrigan. Efectivamente, Santiago. Qué bonito, que es Santi. Es el poeta del grupo, ¿eh? Tócame bueno, la palabra, San. Voy a hablaros de tres películas. La primera se llama Sin Frenos. ¿Os suena? Me suena Sin Frenillo. Bueno, eso es lo que tienes tú. En esta película vemos a Joseph Gordon-Levitt interpretando a un mensajero que siempre va en bici para entregar cualquier paquete, jugándose la vida por las calles de Nueva York, intentando esquivar todo tipo de accidentes con peatones o coches que se cruzan. Para que esta chorrada de idea tenga algo de sentido, le dan un misterioso paquete por el cual le persigue un policía corrupto por toda la ciudad. Es verdad que el montaje de esta película está bastante bien, pero qué chorrada es esa de que se consiga escapar de un coche en una persecución. Vamos, la reas un viaje con el coche a la bici y ya está. O sea, es que no me lo creo. Mira, he estado mirando críticas de periódicos, ¿no? Y uno de los periódicos la considera como la Top Gun sobre ruedas de bici. Sin embargo, yo la considero una película que no volveré a ver ni en un domingo de resaca. Uy, esa crítica me gusta más que las últimas. Es constructiva. Menos agresiva y que está haciendo terapia. Hay que controlarse. A ver cuánto tarda en decir la palabra mierda. Sí. Para una no, creo que no. Hoy no la voy a decir. ¿No? No. Bueno. Hoy estoy yo fino. Desmadre de Padre fue otra que vi el otro día, que el título en inglés es That's My Boy. O sea, That's tiene my boy. Mucho que ver. Me gusta mucho en español. Tengo como unas 200 gigas de películas, ¿no? Pues pásamela. Dije, tengo 100 de lo otro que a ti te gusta. Pero tú tienes que decir que las pelis te las compras en sí, la Fnac, claro. Si no. Bueno, sí, 200 gigas en DVDs. El caso es que me puse una película al azar. Dije, venga, la que sea. Y me puse esta, digo, una de cachondeo. Pues justo me toca la que sale Adam Sandler, ¿sabes? Que le... Muy rico él. Sí, sí. Con 8 nominaciones esta película a los premios Razzie, pues va sobre un padre que tuvo fama de pequeño por haberse tirado a su profesora, que ha sido... Y este tipo, cuando ya se hace mayor, ha sido un mal padre, ¿no? Y hace mucho tiempo que no ve a su hijo. De repente intenta meterse otra vez en su vida cuando se entera que el hijo se va a casar. Pero su hijo no quiere que la gente sepa que es su padre porque dijo que era huérfano, sus padres habían muerto hace mucho tiempo... Ya que se avergonzaba de ser hijo de una profesora que se zumbó a su alumno. ¡Ay! Vamos, toda una serie de chorradas con humor fácil y cochino que se ve desde lejos. La nota. Rubén Romero, de la revista Cinemanía, dice que Adam Sandler ha aprendido de Torrente y vuelve con un humor más adulto y explícito. ¡Uy! Atento a lo que dice el tío. Si es más adulto... Yo lo que digo es que si algún día quiere convencerme este actor... En lugar de tener a Torrente como ejemplo, que mire a los Monty Python o a Leslie Nielsen. Oh, joder, y viene... Qué profundo. Es que vaya, estoy fino, ¿eh? ¿Y qué te ha faltado hablar de Andy Kaufman? ese solo me gusta por Jim Carrey. En fin, a mí me ha dado igual todo lo que has dicho porque en cuanto empiezas a hablar de Adam Sandler, ya da igual ya, lo que... Es lo como que lo de Will Ferrell, hay que desconectar. Así 50 primeras citas, sí que se salva. Me gusta mucho el juego ese de Ike, de decir, bueno, tengo un montón de gigas, ha dicho, voy a ponerme una al azar. Eso, con tu biblioteca, digamos, de película, sí, eso es una ruleta rusa. Claro, sí, claro. Y te ha tocado la bala me de me plata. Me ha tocado cada basura, pero que no te lo puedes ni imaginar. Es que no las digo aquí ya por vergüenza. Uh-huh. Amigos, nuestro Enrique Leal necesita un trabajo, por favor. Ya no sabe cómo decirlo. Otro disco duro. Vamos con la última ya. Abraham Lincoln. ¿Anda? Cazador de vampiros. Oh, sí, bueno, que eso parece muy chiquitico en Estados Unidos, aquí aparece muy grande. Demasiado grande. Yo cuando entré al cine vi el póster este de cartón que ponen a ese, digo, madre mía, qué desperdicio de, ¿a que sí? De árboles, macho. Sí. Bueno, pues ahora es cuando viene la sorpresa. Es una peli de la que no me esperaba nada y consiguió entretenerme. Vaya. Puede empezar como una peli muy pesada. Al principio, un vampiro mata a la madre de Lincoln. Él solo busca venganza, pero una persona ve el error que va a cometer y empieza a entrenarlo para poder matar vampiros a diestro y siniestro hasta llegar a la venganza que él quiere. Si alguien ha visto esta película, el protagonista, que se llama Benjamin Walker, es la mezcla, pero vamos, clavada de Liam Neeson y Messi. Un montón de veces lo estaba viendo y digo, joder, es Messi el que está actuando aquí. Te lo juro, o sea, quiero que veáis una foto del tío ese en Abraham Lincoln. Ahora voy a soltar un spoiler de los que me gusta a mí. Lincoln muere en el teatro. ¿Por qué me dices? Sí, y la nota que yo le doy a esta película es sigue sin gustarme Adam Sandler. Esa es una nota ya en condiciones. Esta de las mías. Eso ahora sí que... Si no te lo publican en el país es porque está el Carlos Pollero este ahí, pero vamos. Me cae muy bien ese tío también. A mí también, a mí también. Y Jordi Costa. A ver si te lo publican en El Continente, Antiguo Carrefour. Me cae bien porque se mete de todo. Y él lo dice abiertamente. Chorizo, butifarras. Me gusta comer al tío. En fin, me pones a huevo este análisis cinematográfico, Ike, porque tenemos a Aitor Menta de nuevo, que viene a hablarnos también de cine. Que anoche fue esa preciosa gala, ¿no?, que premia a esas obras de arte que tenemos aquí, el cine español. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio Recombustión. Pues sí, amigos, anoche fue la gala de los Goya. Maribel Verdú, muy contenta ella, subió a recoger el Goya. Se le iban a dar en las manos, pero abrió la boca y dijo, no, métemelo aquí que ya me lo llevo a casa. No se lo... Eso. Lo que sí que fue que la vi yo luego, lo que son las fotos del fotocall. Iba con un palo que se lo clavó al Goya, iba como si fuese un chupacho. En fin. No parece, Dani, sigue. Nada, amigos. ¿Qué decir de los Goya? Me ha sorprendido mucho que no haya ganado ninguna peli de la posguerra y que contenga una escena de un niño perdiendo su inocencia mientras mira por la ventana cómo dos adultos se lo montan. Que cuando esto... Yo creo que esto lo tiene patentado el cine español. Realmente. Estás haciendo un repaso general a los Goya, perfecto. Sí. Bueno, repaso a Maribel Verdú. Nada, eso, que fueron los Goya. Y hoy tenemos a Santi y Tormenta, ¿no? Que se ha tenido que ir a dormir, descansa. Dice que ahora viene enseguida. Ha venido Santi a hablarnos un poco de cine. Pues sí, Dani, todos sabemos las preposiciones, ¿no? A, ante, bajo, alto y muy alto, gasol. Después ya viene en concreto sobre. La famosa palabra que tanto sale hoy en día, sí, es absurdo. Pero esta vez el lío de los sobres ha sido diferente, ha sido en los Goya, también ha habido un lío de sobres. No sé si lo visteis. La primera imagen que sorprendía era Candela Peña con un papelito por detrás en el que aparecía el nombre de Chus Lampreave. Ese nombre que dice Lampreave, ¿quién es esa? Pues la que salía en Torrente. Pecaíto, ¿no? Pecaíto, bueno, pecaíto. La madre. La actriz preferida de Torrente, de Wiza. ¿Verdad? Que lo de... Este chiste, si no se explica, pero bueno, venga. Él lo decía, que era su actriz preferida, de verdad. Y, es decir, y ¿qué explicación tenía esa si la actriz premiada era Candela Peña, que tuviese ahí el nombre de Chus Lampreave detrás? Y ya con eso, la gente sospechaba, pero aparte, el colofón fue con Carlos Santos, el murciano Carlos Santos, que fue el gran pez en el 2008, y Adriana Ugarte, que la actriz está de La Señora, la actriz está tan con cara de... No quiero vivir. No, lo has expresado perfectamente. Pues el gran error que cometieron al decir la mejor canción original y le hicieron la 13-14 a los de Los Niños Salvajes. Dijeron el Goya goes to los Nens Salvajes y los Nens saltaron 10 segundos y se comieron una manzana. Eso, vamos, es genial, es una noche que dices ya está, ya. Perfecto. ¿Lo viste? Sí. Momentazo. Es decir, es una alegría muy muy fugaz. De hecho, rectificaron y se comieron exactamente la manzana de Blancanieves. Y esos segundos de felicidad, ese subidón que te da. Eso no te lo quita, no te lo quita esa nadie. Esa adrenalina de decir, he ganado el premio, joderos. Pero luego no, luego te tienes que volver, ¿eh? Bueno, ya puedes decir que sabes lo que es ganar un pobre chica. Pues muchos pensaron que estos errores olían a chamusquina y ya nadie se fiaba de nadie, que decían, venga, sí, he ganado, no lo creo. Pero este error tiene, digamos, una lógica. Resulta que fue por una novedad mal comunicada de la dirección de los Goya. Al meter en los sobres de los ganadores, metieron también un papel sobre los posibles ganadores, que no tenían por qué serlo, los posibles ganadores, quién tendría que recogerlo en caso de que no estuviese presente, que había algunos como Ewan McGregor que no estaba presente. Pues en el sobre del ganador no solo estaba el papel del ganador, sino algunos de los posibles ganadores sobre quién tenía que recogerlo. Vamos. Dios mío, no me he enterado de nada. Le iban a dar tu papá el resumen justo, sería decir, que le iban a dar un Goya a Ewan McGregor y a Naomi Watts, pero no fueron y se lo dieron a otros. Pero, bueno, pero es así, los Goya funcionan así. No, pero exactamente el concepto no es no era ese. Yo quería, igual, no lo vuelvas a explicar. En el sobre normalmente había un papel solo. Entonces se liaron porque había más de uno. Esa es la conclusión. Bueno, pues la eso es más fácil de decir. Yo lo primero que pensé, digo, es que tener nominado a Juan Magán provoca estos errores. ¿Estaba nominado? A mejor canción. No, esa canción estaba nominada a los Goya. Por supuesto, Tadeo Jones. ¿La de Tadeo Jones? Madre mía. Por supuesto, y hasta Hay Tormenta podría estar en los Goya. Sí, de hecho recibió un Goya guión José Coronado. Es decir, cada vez, no sé qué pasa, que Coronado se parece cada año más al premio Goya. Es que es más cabezón. Muy cabezón. Y bueno, Blancanieves se llevó 10 Goyas, ya lo sabéis todos, ¿no? Una Blancanieves muda, como sería mi mujer ideal. Y en blanco y negro, como Michael Jackson, el hombre zombie ideal. Black and white. Black and white. Dicen que la productora firmó el proyecto antes de que The Artist. Eso no sé si lo sabéis, que tanto dicen, pues se han copiado de la fórmula de The Artist. Pues dicen que lo firmaron antes, no sé si está demostrado. Se llevaron casi todos los premios importantes, pero al mejor director se lo dieron a José Antonio Bayona. Y no sé si os sorprende eso de mejor película, pero no mejor director. Pero yo lo he investigado, Dani, y he visto que no es tan normal. Es decir, que no es normal que el mejor director no sea la mejor película. Y he visto en la historia de los Goya cuántas veces ha ocurrido. Uh-huh. Y he visto que muy pocas. Te lo voy a contar. En 2001 ocurrió que la mejor película fue El Bola, por Achero Mañas, y la mejor dirección, José Luis Borau, pero este caso no cuenta porque el Bola fue nominado al mejor director Nobel. Coincidía que el director era Nobel. Y así ocurrió también en dos sucesivas galas. En la undécima, que pasó con Tesis y con Amenábar, y en la décima gala, que también Agustín Díaz-Yanes con mejor película y dirección Nobel por Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. También ocurrió que se llevó la mejor película y mejor director Nobel. Pero entonces, ¿cuántas veces ha ocurrido no llevarse mejor dirección y llevarse mejor película? Pues ha ocurrido en tres ocasiones. En el número 13, la decimotercera edición, con Fernando Trueba. No se le llevó el Goya a mejor dirección, se llevó el Goya a mejor película, La niña de tus ojos. En 1989 se llevó Mujeres al borde de un ataque de nervios. Ya conoces, Ike, como la película preferida que tienes. Sí. Ah. Qué mal rollo me daba. La primera. Bien pequeño. Pero no se llevó... No se llevó el mejor director, no se le llevó el Goya Pedro Almodóvar. Normal, claro. Entonces tú dices, hay una maldición negra, hay algunos directores señalados. Y por último, hubo en la segunda edición también, El Bosque Animado fue la mejor película, pero el mejor director fue José Luis García. No se lo dieron, pero este fue aún más notorio porque José Luis Cuerda, el director del Bosque Animado, ni siquiera estuvo nominado entre los mejores directores para los Goya. Y sin embargo, el Bosque Animado se llevó casi todos los premios grandes. Entonces, resumo. En la segunda, la tercera y en la décima edición ocurrió lo mismo que en esta 27ª. Solo 4 ocasiones de las 27 ha ocurrido. ¿Tú que eres matemático, hay alguna casualidad pues en eso? Resulta que he contado los números y he dicho 2, 3, 10, 12, 13, 15. ¿Los números de perdidos? ¡Ey! Uy, no, casi. Casi. Y como curiosidad última, decir que Fernando Fernán Gómez fue el primer galardonado como mejor película y mejor director. El viaje a ninguna parte. Ha resucitado. Me encanta terminar con este hombre, las escenas. Y ahora Tormenta dice que te traía una canción para terminar, porque dice que los Goya, dice que se le trastornan. Se me va la Goya. Así que la canción se llama así. Se me va la Goya. Pues hay Tormenta que se apodera del espíritu de Santi y viene con esta canción de cine. Mm-hmm. Mi primer pecho fue el de mi mamá. Después de ese de Sabrina y el de Belle Époque. Oh, oh, oh. En vez de cantar, voy a hacer actos protesta. Qué manía con nominar que tiene la academia. Oh, oh. Los Goya me tocan la mano para hacer un cambio y subir al ring. Ring, ring, ring, me llaman, es Pedro Almodóvar. Espero que no me pegue la depresión. Me llaman. ¿Te llaman? No, a mí no, a ti seguro. Tranquilo, Héctor, tranquilo. Seguimos, seguimos. Dale, caña. La antesala de los Oscars es Jiggy Revés. La antesala de los Goya es la sexta 3. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, pa, pa, pa. Oh, oh. José Coronado no ha parado de tomar, hasta ser igual que Goya, el vio cagar. Oh, oh, oh. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Oh, oh. Los Goya me tocan la mano para hacer un cambio y subir al ring. Rin, rin, me llaman, es Amenábar. Espero que no me pegue la depresión. No, no, no. Los Goya me tocan la mano para hacer un cambio y subir al ring. Rin, rin, me llaman, es Almodóvar. Este, yo sé que soy feo. O soy Maribel Verdú. Aitor, Aitor se Santi, un beso muy fuerte, pero un beso más fuerte a Maribel Verdú. Nos vamos, pequeña pausa, falta la última curiosidad del programa y vamos ya pues a cenar algo, ¿no? Que ya es hora. Invita a Santi. Microondas, tu radio recombustión. Sí, amigo, estos son las mierdas de Iker. Mierdas. Vamos venga, a ir despidiéndonos. Antes, el cagador vengador dice que cuando Aitor Menta termina su sección, se me queda la voz de pusilánime. Lo has dicho bien, pusilánime. Cierto, cierto, cierto, es. Dan ganas de llorar con esto. Bueno, pues la mierda de Ike, vamos con lo último y cerramos. ¿Ike? Venga, va a ser rapidilla. El origen de hay gato encerrado. Nosotros usamos esa frase para decir que hay algo oculto, ¿no? Que alguien trata de esconder algo o que no quiere que nadie se entere. Pero en realidad no tiene nada que ver con los gatos. Está relacionado con bolsas de dinero que antiguamente se usaban como si fueran monederos donde se guardaba dinero, joyas o cualquier cosa de valor. Vaya. Lo único que sí que tiene que ver con los gatos es que la piel es de gato. Mira. Los monederos esos se hacían con esa piel. Si buscas en la RAE la palabra gato, aparece la definición bolso o talego en que se guardan, que se guardaba el dinero. En aquella época, haber gato encerrado significaba que había una bolsa oculta con buen dinerete dentro. Entonces, Alf, cuando olía el dinero, decía, aquí huele gato, aquí huele a monedero. Tiene esto ya por, se ha sustituido por los sobres de papel, como claro que sabemos. Sí. Muy triste. Todo. Bueno, durante el siglo de oro era una expresión muy usada, incluso Cervantes, Lope de Vega y Quevedo llegaron a usarla en varias ocasiones. Y otra teoría menos aceptada, pero es verdad que es más internacional, es que viene de la obra El gato negro de Edgar Allan Poe, donde cuenta con unos policías que resuelven un crimen gracias al maullido de un gato que estaba junto a la víctima encerrado tras una pared falsa. Anda. Lo he estudiado en filología inglesa. Pues también dicen que viene de ahí. Cayó en un examen. ¿Lo aprobaste? Sí, sí. Muy bien. O sea, me gustó la historia. Muy chula. Personal. Pues nada, has terminado, se acabó. Ya está, ya. Con gatos, nos vamos. Pues ese es el final del primer programa en ROM del Microondas. Viene la despedida y a casa. El Microondas, tu radio recombustión. Ostras, el gato ha resucitado de Edgar Allan Poe. Mira que te pillen algo gordo por un gato, ¿eh? Un crimen por un gato, eso sí que es cutre. Muy Breaking Bad. A ver, nos vamos ya. Vamos a terminar dándole nuevamente las gracias a esta gente joven de ROM que se embarca en este proyecto también ahora con nosotros. Proyecto joven en el que ya es todo exclusivo en internet, formato online, y que, bueno, que nosotros en el microondas estamos muy contentos, muy agradecidos, y esperamos que llegue, pues, cuanta más gente mejor. Ahora hasta tienen una aplicación móvil de ROM, es gratuita, Santi, y la puedes bajar cuando quieras, para escuchar cuando quieras. Yo la tengo. Y nada más. Qué gustico. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Perdonad si lo hemos hecho un poco mal o demasiado mal, porque no hay término intermedio. Pero bueno, la semana que viene habrá más, los lunes a partir de las 9 de la noche, una horita y media de curiosidades para el cuerpo. Y como no, el microondasradio.com, ahí tienes todo lo que quieras para que lo escuches cuando quieras también. Forever, Estamos en iTunes, en iVoox, estamos en Xhamster, ¿en qué más? En Badoo. En Badoo. Y en la basura. Y en la basura. Papelera de reciclaje se llama, Santi. Pues nada, chicos, gracias Ike, Santi, a Perdi también. No ha podido estar aquí, pero la semana que viene ya sí, seremos el equipo al completo. Vuelve Perdi. Y nada, creo que ahora sí llega la hora. Toca el momentazo. De subir a Ringo Starr a la palestra, que se dice, ¿no? Sí. Al escenario y a cantar. Nos vamos, nos vemos la semana que viene. Nos vamos, nos vemos. Vamos, a lo vamos, funquillo. Nos vamos. ¿Y qué? Cha, cha, cha, cha, cha. Radio, fíjate. Oh, con FMG, el microondas pille. Y sentí. ¿Sentiste y qué? Recombustión en mí. Vale, claro que sí. Tenemos un podcast. El microondas guión bajo. Que no, que es el Twitter, hombre. Madre mía, es un Twitter. Fíjate. El podcast en iVoox. En iVoox. Recombustión. Y en el microondasradio.com, ahí estamos durante toda la semana. Mañana ya tenemos puesto el programa. Por cierto, no hemos hecho redes sociales. ¿Redes sociales? Tiempo al tiempo. La semana que viene, un nuevo invitado y el concurso de los tweets, ¿no? También. Claro que sí. El microondasradio.com. ¿Es la fiesta? La fiesta que no pare la Radio fíjate. Sin FM, sin F. Ha dicho eso, ¿no? Sabe Dios. Cristian Dior. Recombustión. Dios sabe que se me olvida que el sábado que viene hay una fiesta en la posada de correos. Estáis todos invitados a una fiesta de inauguración. Espectáculo, humor, música, amor. Vamos a dar besos gratuitos y cerveza también. En la posada de correos. El sábado noche, ¿no? Sábado 11. Noche. Yo quiero abrazarte. Venga, ya, ya. El microondas. Tu radio recombustión.